desencajadas. Cuerpos que vagan por el campo de la ansiedad desesperada. Hoy tres villanos atacan en manada. Déjenlos callar, pasar. No sigan jugando por el genio que es duro de velar. Juntar parada para pavas que quieren ser adistradas en la lucha de día a día. Bufar de rabia, esa es mi labia. Escribir con corazón, con devoción, con decisión. Siendo yo el que lleve la competición, actuación por actuación. Haciendo rap serio a conciencia siempre fuerte. Unidos hoy para defender este fuerte hasta la muerte. Decir que sí, hoy que es la oportunidad de demostrar que en Chiclana el nivel es 100% total. Vuestro flow crece, crece y el mío a fin florece. Kick-off sincero, buscan sí que causen desenfreno. Fans crítico y genio, acá los tengo. Por ellos represento, por ellos muero, muero. Si mi reino se parece al cielo. Control con el micrófono, quema mi voz. Tres estilos diferentes y un mismo color. Rojo el corazón. Control con el micrófono, quema mi voz. Tres estilos diferentes y un mismo color. Trapa Castelito y terminémoslo. Cuando me raya, mi rap estalla como la metralla. Tres puntos, nueva ganada batalla. Oyente, coño, tú respeta mis maguetas. Como cual bebé de tu madre sus grandes tetas. No fijo metas, tan solo mi una, mis poetas. De malas hierbas, de duras treguas. Tu orgullo en quiebra, tu rap de reventa. Mi rap nunca en venta. Tres W empanao, representación. Más botellón, más legalización. Saco mi katana y hago shaolin acción. Dando más calor, dando más color. Sale un nuevo grupo para competición, ¿o no? Llega el imperator de las rimas bien hechas. Llega el César, le pesa quien le pesa. Sabes quién compite por las ganas de vivir. Sabe quién saca frases como traje saca Giorgio Armani. Soy yo, yo, el de la generación. Agarro el micrófono y agarro la voz. Y no, no, no hay competición. En Jerez y en el puerto hay buenos hermanos. Y no, no, no hay competición. En Jerez y en el puerto hay buenos hermanos. Control con el micrófono, quema mi voz. Tres estilos diferentes y un mismo color. Rojo el corazón. Control con el micrófono, quema mi voz. Tres estilos diferentes y un mismo color. Trapa casi el litro y terminémoslo. Traigo el propio estilo simbiosis con el micro con fuego arrasante. Son micros de combate, es mi élite, es mi vértice. ¿Somos quién? Somos ajedrez, quien quiso hacer jaque mate. Si el trono es de metal, contraataque con desfase. Mala suerte, nene, mejor que te entrenes. Te fumaste mi rap, ¿y ahora qué? ¿Quieres más? Es normal, mal, sin piedad, lanzo rimas en tarimas. Mi rap te coloca, mi rap te vuelve loca, manga loca. Este juego de la oca a mí me toca. Siempre voy de oca a oca con estilo y pocas ganas de jugarme otra. Irá detrás de mí como perros, buscar vuestros sueños. Aquí ya el trono ya encontró su cielo. ¿Quién dijo miedo? Teniendo el micro entre mis dedos y diablos del infierno. Fans que vio y el resto del imperio. Borracho del parquet, auténticos de fed. ¿A qué? A la rima. Hacia las tarimas.